Analizamos el tema, ¿cierto?, con mucho detenimiento. Los vecinos del lugar no quieren una sede, no se la vamos a imponer, no es nuestro estilo, ¿cierto?, ese tipo de cosas. Por lo tanto, yo he tomado la decisión simplemente dejar sin efecto la licitación, ¿cierto?, y no hacer la sede en ese lugar. Mire, vamos a buscar la posibilidad, si encontramos en algún lugar donde puedan instalar la sede de los vecinos. Ojalá que encontremos un lugar. Si fuera así, la vamos a instalar, ¿cierto?, donde sea posible. Pero por ahora se aborta el proyecto, no se hace el proyecto en ese lugar y simplemente las cosas quedan tal cual estaban. Gracias.